La cobardía es una de las características que quizá podrían destacar en algún momento en el ser humano. Creo que todos conocemos o nos hemos sentido alguna vez como personas cobardes. Es algo que no se reconoce si lo vemos fuera, pero quizás, aunque no te lo creas, la cobardía ha sido una estrategia que los humanos hemos tenido desde hace ya bastante tiempo para adaptarnos a las situaciones. Muchas veces hemos visto nuestra vida hacia atrás y nos ha entrado la duda. Seguro que te ha pasado a ti también, amigo, amiga oyente. ¿Cómo hubieras actuado en aquella circunstancia? ¿Si hubieras hecho otra cosa? ¿Si hubieras sido, entre comillas, más valiente? Y detrás de muchos y si, seguro que hay un acto de cobardía. Pero es que la cobardía normalmente va unida al miedo y al conformismo. Van inseparablemente juntos. Si no hay miedo, realmente no es cobardía. Puede ser comodidad, puede ser vagancia. Pero evidentemente uno puede ser cobarde desde muchas formas. Y es que a todos nos ha pasado que en más de una ocasión nos ha atrapado esa sensación. Y dejamos pasar cosas maravillosas, oportunidades únicas en nuestra vida, que sabemos en nuestro fuero interno que jamás volverán, que no se van a repetir. De repente, el día menos pensado, no sabes por qué, pero se enciende una luz. Y nos damos cuenta de que en su momento no nos enfrentamos a la dura realidad. Y que la cobardía nos atrapa más veces de las que creemos. Por eso mismo me encanta esta frase de Maite Esteban, que da título a este espacio de hoy. Está permitido equivocarse. Lo cobarde es no intentarlo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal te encuentras? Bienvenido o bienvenida a la cita 488 de su tercera temporada contigo en Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y me gustaría que hoy tuviéramos todos un ánimo, un soplo nuevo en nuestro corazón que nos anime a ser un poco más valientes. Que se nos ilumine esa luz en nuestro interior, que de alguna manera permita que salga esa fuerza que tenemos, que se vaya haciendo más grande y que desde luego se convierta en algo imparable. Que nos cuestionemos nuestros principios y que empecemos a combatir esa cobardía que la envolvemos con papel de regalo y, sin embargo, no es nada buena ni nada recomendable. ¿O cuántas veces nos hemos encontrado en momentos llenos de posibilidades y que, sin embargo, parece que la luz va bajando en intensidad, se nos va oscureciendo, que cuando era brillo y había expectativas, ahora de repente nos encontramos con la oscuridad que da la cobardía? Y sin querer nos sentimos frustrados, porque sabemos que si se impone la cobardía al final, nos salimos de nuestro momento luminoso para seguir en el camino de siempre, ese que llaman el camino cotidiano. En realidad, y no nos engañemos, esa cobardía en realidad es un freno que ponemos hacia lo que realmente deseamos en la vida. Es un lastre que cae de vez en cuando y que permitimos que nos acompañe en algunos tramos del camino de nuestra vida. Únicamente las personas que han sido capaces de desprenderse de eso han podido silenciar ese lloro silencioso de un alma cansada de lo cotidiano. Y han empezado a saborear la vida de otra manera, con ese dulzor que da esos momentos a los que llamamos felicidad. ¿Y qué es la felicidad, amigos, sino el goce de esas experiencias que llegan gracias a nuestros actos valientes, a esos actos que empezamos desde nuestra libertad, cuando tomamos decisiones sin temor, que además no generan lastres? Y es que no nacemos acaso con ese peso de la cobardía. ¿Es que acaso hemos venido al mundo para desaprovechar las oportunidades? No. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, proyectarnos a nosotros mismos sin cargas de ningún tipo y empezar a visualizar esa libertad que tanto deseamos y que a veces tan difícil se nos hace, precisamente porque esos momentos en los que nos mostramos como cobardes, en realidad nos quedamos quietos y nuestra propia inseguridad, a la que damos mil y una justificaciones, no nos ayuda, más bien al contrario. ¿Cuántas veces vienen a tu memoria instantes en los que no dijiste un te quiero, un déjame en paz, o este no es mi trabajo, hazlo tú? Y sabes que muchas veces apartamos esos pensamientos de nuestra cabeza porque no nos enfrentamos a ellos. Quizá porque nos molesten, nos dan miedo, o no queremos enfrentarnos a ellos por muchísimas razones que todos tenemos y todos podemos encontrar. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces, por desgracia, no solamente no tomamos decisiones para hacer cosas, sino que ni siquiera nos damos el permiso para sentir? Sentir, aunque eso implique sufrir. Hay personas que huyen de las emociones porque entienden que eso es algo complicado. Hay quienes huyen de sensaciones de miedo, de tristeza, de cariño, de enfado, y desde luego tendrán sus motivos, no hay ninguna duda. Puede que nos influyan malas experiencias que hayamos tenido en el pasado, siendo niños o adolescentes o jóvenes o incluso adultos. Puede que tengamos miedo a perder ese control. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que dependemos de nosotros mismos a la hora de ser valientes para sentir y para hacer. Cuando tenemos miedo ante una emoción, la cobardía es una opción. Es una posición que adoptamos ante el miedo. Es algo humano, evidentemente. Por eso es tan importante tener herramientas para manejar nuestras emociones, para responder de una manera equilibrada. Y por eso la cobardía es un elemento con el que tenemos que lidiar tarde o temprano. Pero estaría bien que nos diéramos cuenta de que tenemos una aliada, que es la empatía. Es intentar comprender, y no hace falta afirmar o respaldar, esos motivos que nos incitan a ser cobardes, en el trabajo, en las relaciones personales, en cualquier actividad que pueda darte miedo. Tienes que luchar contra tu propia cobardía. No todo es blanco o negro. Recuerda que no hay regla sin excepción. Hay grados para ir poco a poco entrando. Pero sobre todo, date permiso para sentir y emocionarte libremente. Porque es verdad que hay momentos en los que uno se siente muy mal, pero fíjate que en otros, y esto es lo que compensa, te hace sentir muy bien, por lo menos te hace sentir con vida. Thank you. Por eso no olvides nunca que lo bueno de equivocarse es que puedes corregir ese error y, por supuesto, volver a intentarlo.